Días atrás les informamos sobre la reunión de la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad en nuestra localidad, un encuentro en el que se llevó a cabo el reparto anual de esa cuantía económica que se reserva desde el Ayuntamiento de Ubrique para apoyar a distintas ONGs. En ese sentido, bueno, pues como les informamos, por unanimidad de todos los presentes, se decidió repartir esos 30.000 euros anuales entre cuatro proyectos que corresponden a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Cáritas Internacional, CAPI, Colectivo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, y también Madre Coraje. Vamos a hablar durante los próximos días de esos proyectos, de toda la labor que se realiza gracias a este tipo de ayudas, y en ese sentido vamos a ir contactando con las distintas organizaciones y personal sobre el terreno que está encargándose de apoyar, de contribuir en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y en ese sentido, hoy en concreto vamos a comenzar esa ronda de contactos con Álvaro García. Él es cooperante, es técnico de proyectos de desarrollo de Madre Coraje en Mozambique, donde en concreto, a través de esa ayuda de 7.500 euros, por ejemplo, se va a apoyar un proyecto de mejora de acceso a la educación y a la salud, sobre todo a mujeres y niños de seis aldeas en la provincia de Gaza, situado al sur del país. Sin más, vamos a saludar ya a Álvaro, que nos está escuchando. Álvaro García, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el que queremos dejar patente además la labor que realizan ONGs como en el caso de Madre Coraje desde hace ya 25 años. Sí, correcto. Desde hace más de 25 años trabajando sobre todo en Perú y desde hace 9, el año que viene haremos 10, aquí en Mozambique, en diversos proyectos de desarrollo en todos los sectores sociales y también de ayuda humanitaria, y también trabajo a nivel de Andalucía y de España de educación para el desarrollo. Álvaro, si te parece, para contextualizar de cara a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, recordemos, hablamos de Mozambique, al sur de África, al sureste. Un país que estaría, lo cierto es que entre los países más pobres del mundo, se calcula que un 60% de la población en esa situación de pobreza, que además se ve afectado en los últimos años, sobre todo en determinadas zonas como el norte, por acciones terroristas, también por el terrorismo islámico. Bueno, hay que añadir, creo, en los últimos tiempos también una importante sequía. Así que, desde luego, un país y una zona que necesitan de ese apoyo por parte de todos. Sí, como bien decías, Mozambique se encuentra al sureste, frontera con África del Sur, del continente africano. Y bueno, es un país extenso, es un país diverso en etnias, en culturas, y en economía y en situaciones. Pero a nivel de índices, tiene uno de los IDH, índices de desarrollo humano más bajos de todos los países. Y bueno, ha sufrido diversas casuísticas históricas, empezando por la colonización portuguesa, por una guerra civil posterior a la independencia, y varios sucesos, y actualmente sí que en la zona norte presenta pues una crisis humanitaria sin precedentes en el país, por una insurrección islámica que hará 4 años ahora. Y bueno, así de forma resumida a nivel de cifras, se dice más de 3.000 muertos y muchos desplazados, más de 1 millón. Y bueno, un conflicto complejo. Y bueno, y también afectado por la sequía y el cambio climático. Concretamente, donde se desarrolla el proyecto de Madre Coraje y otras intervenciones que realizamos es la zona sur del país, en la provincia de Gaza, y desde hace muchos años que vive una situación de sequía. Es una zona semiárida. El año pasado llovió, pero llevaba desde 2016 sin llover, y bueno, es una zona que se caracteriza por por medios de vida agrícolas, una agricultura que depende de la lluvia, muy difícil acceso a agua. Actualmente hemos conseguido abrir un pozo de agua, pero de mucha profundidad, de más de 250 metros, porque si no el agua no tiene calidad. Y bueno, una serie de casuísticas complejas que también pues hacen importante analizar cómo trabajamos tanto nosotros, Madre Coraje, como con nuestros socios locales aquí en la provincia. Desde hace prácticamente 2 años aquí, en nuestros países se viene hablando sobre todo el foco de atención en la COVID. No sé si en ese sentido también mucha incidencia actualmente o los problemas del día a día son tan graves que eso queda incluso en un segundo plano. No, la verdad es que una pandemia como la pandemia de la COVID afecta en el día a día, es latente. A pesar de, también es importante tener en cuenta que a pesar de indicadores y relatos como el que acabé de hacer, un poco catastrofistas, también la vida se va dando con normalidad dentro de todas sus particularidades complejas. La COVID realmente a nivel sanitario ni de lejos impactó como impactó en España, por ejemplo, pero sí que había un recelo, un miedo mayor dado a la debilidad del sistema sanitario. Pero desde antes de tener ningún caso el año pasado, como ya en otras partes del mundo, ya la situación se había convertido en un problema muy grave, aquí ya se tomaron medidas y después, por varias razones, no ha llegado a expandirse y a tener una incidencia muy grande. A nivel sanitario sí que ha habido fallecidos, pero muy lejos de las estadísticas que, por desgracia, hemos vivido en España. Pero a nivel económico ha afectado, porque ha afectado a la economía mundial, ha afectado a la economía del país. A nivel de, es un país muy dependiente de importaciones de bienes básicos. Las medidas de prevención han afectado a las miles de economías familiares, muchas de ellas informales. Entonces, sí, la COVID en los dos últimos años también es uno de los temas de, por desgracia, de actualidad. Bueno, pues con esa situación en Mozambique, en concreto con el trabajo que realiza Madre Coraje, sobre todo en la zona sur del país, en esa provincia de Gaza, si te parece, entramos de lleno en la labor, en esos proyectos que venís desarrollando y que creo que sobre todo, ¿no?, ponéis el foco en ejes como educación, salud, agua, género y también el desarrollo agropecuario de la zona, ¿no? Sí, llevamos varios años, nuestra forma de trabajar siempre con la misma organización socia en esta zona del país, que es la Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales, es siempre hacer proyectos de continuidad, son intervenciones integrales. Entonces, desde hace más de 3 años estamos en estos distritos del norte de la provincia y nos centramos en servicios y derechos básicos, como comentabas, la educación desde una perspectiva de acceso a la educación, un acceso más básico de tener condiciones, un equipamiento mínimo para poder atender a las clases. En años anteriores hemos construido infraestructuras, se ven casos que a veces pues son bastante comunes de niños, niñas estudiando bajo un árbol, entonces la cuestión de infraestructuras es importante, pero además trabajamos con los consejos de escuela, con los profesores, entendiendo el derecho a la educación como todas sus dimensiones. La cuestión del acceso a la salud, este proyecto en concreto que estamos hablando, sí, es la segunda fase de uno que concluimos el año pasado, que también tiene como eje el derecho a la salud. El derecho a la salud en términos de rendimientos básicos, derechos sexuales y reproductivos de las niñas, acceso también a los sistemas de prevención y de tratamiento de enfermedades, como el caso del VIH. También a nivel de infraestructuras tenemos alguna línea que vamos a apoyar con la mejoría del acceso al agua en la unidad sanitaria, la construcción de una fosa biológica, una serie de acciones siempre en el mismo ámbito de tener un acceso a salud de calidad. Y la cuestión de género, mujer, es parte de toda acción que hacemos, hay que partir de que es

cercanía, porque en el fondo, más hoy en día estamos este mundo más globalizado, pero es que al final es importante tener esta percepción de conjunto. Yo creo que acciones como esta permiten que no sean mundos aislados, sino que haya una cierta conexión entre lugares. Esa quizás es la clave también, ¿no?, que tenemos que tener todos presentes. Cuando hablamos de un mundo globalizado en diferentes ámbitos, tecnológico, no sé, y de distintos ámbitos, pues también en el de la solidaridad y en el marco de la cooperación, que es donde trabajáis vosotros, ¿verdad? Sí, sin duda. Hay que ya reafirmarse, hay que ya entrar en esta cuestión de si se ha asumido esa globalización. Tenemos que ser parte de ella en todas sus vertientes, no solo a veces la que se hace más latente, que puede ser más económica, sino que también cultural, ciudadana y de solidaridad y de correlación entre todos y todas. Y más aún, en lugares como Mozambique, donde nos comentabas, ¿no?, país bajo el colonialismo, que se independizó. Recientemente, ¿no?, podemos decir un poco, en 1975, de hecho, ¿no? Después llegó una guerra civil que duró nada menos que 15 años que dejó, entre otras cosas, muchísimas víctimas, la situación aún más precaria, y veía, por ejemplo, un dato escalofriante, 2 millones de minas terrestres, por ejemplo, repartidas por todo el país, ¿no? Sí, la colonización afectó, como sabemos y como podríamos alargarnos. Después vino esta guerra civil, y todos estos acontecimientos de la historia del país no se explican solo a partir del país. La colonización fue portuguesa, la guerra civil tuvo participación extranjera de otros países, entonces... esta historia de este país, como de tantos otros, se entiende también en base a las relaciones que hay y esta globalización. Entonces, sí, eso es un contexto complejo, pero ha ido evolucionando. También después de la última guerra civil había relativa calma, y ahora, como ya hablábamos, el actual conflicto de Cabo Delgado y toda una serie también de... Es un país joven. Lo importante entender es que este país se independizó en el 75, hace 45 años. Entonces, en ciertas cosas y en muchas la juventud se nota también. Y de hecho, las primeras elecciones, ¿no?, de diferentes partidos políticos fue en el año 94, ¿no? Digo, para que podamos entender un poco la juventud de este país, ¿no? Sí, Mozambique se independiza como una república popular, con el comunismo africano, que se dice, monopartidario, y ya no fue hasta 94, que fue consecuencia de los acuerdos de paz de la guerra civil, que comienzan las elecciones multipartidarias, y recientemente, hace 2 años, hubo las quintas, si no me engaño. Pues este es otro dato importante: ha habido 5 elecciones en toda la historia del país, son pocas si las comparas con otros contextos, y dentro de toda una complejidad política que caracteriza a este país, que también da para un debate largo alrededor de democracia y otros procesos. Bueno, pues nosotros sobre todo queríamos reflejar el contexto y la importancia de ayudas como las que, por ejemplo, se realizan desde el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Mesa de la Cooperación. ¿Qué le diría a aquellas personas que, en este caso concreto, en general, más bien, ponen en duda un poco que las ayudas lleguen finalmente, esas ayudas solidarias, sobre el terreno, y sea un poco una excusa para retraerse al respecto? En vuestro caso, evidentemente, se puede certificar que esas ayudas llegan, y que de hecho a través de un proceso continuo, ¿no?, porque se trabaja a través de distintos años para que vayan teniendo esa efectividad, está teniendo sus resultados. Sí, sin duda. Yo entiendo que también nos cuesta a veces cuando las cosas no las vemos de cerca, ¿no? Pero pero sí que diría a la gente que en este caso y en tantos otros, y en toda su mayoría, podría decir, pero bueno, tampoco se generaliza, pero que este tipo de modelo de cooperación que tenemos en Ubrique, en Andalucía, en España, llega a terreno y se trabaja con el mayor profesionalismo que se tiene, y además de profesionalismo, con esa parte de activismo que también hay en este sector. Entonces, y les invitaría a todos también a un día participar más activamente. Hay diversas maneras, ¿no?, disponibles, como desde voluntariados a nivel de propia Andalucía, de los propios pueblos, ciudades, o con voluntariados fuera del país. Y diría que me parece que esta es una de las políticas que prevalecen, que es una política con una visión más humanista, más de solidaridad, como decías. Entonces, que nos involucremos en ella y que la demos para adelante. Pues hoy nos vamos a quedar con el proyecto que desde Madre Coraje se está impulsando ya desde hace años, pero bueno, pues que sigue poniendo el foco para intentar mejorar la situación en esa zona al sur de Mozambique. Un proyecto apoyado desde la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, y que hemos podido reflejar gracias a la colaboración y ese sonido desde allí mismo, desde Mozambique, de Álvaro García, que es técnico de proyectos de desarrollo de Madre Coraje en ese país. Pues Álvaro, agradecerte muchísimo, desde luego, este tiempo que nos has dedicado. Y enhorabuena por toda la labor que realizáis y que venís realizando a través de Madre Coraje, bueno, a través de diferentes ONGs desde hace ya muchísimo tiempo. Muchas gracias también a vosotros, muchas gracias también a la ciudadanía de Ubrique, a los oyentes de la radio y también a ti por la entrevista, que ha sido una conversación interesante. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.